La peluquería es nuestro segundo hogar. ¡Ay, qué lindo! Un informe acerca de los nuevos aparatos que están de moda entre los peluqueros, nuevos muebles de peluquería. Y las nuevas tendencias. Las nuevas tendencias también en general. Claro. Los nuevos sillones. ¿Qué más? Y las nuevas fotos. Hay que cambiar las fotos del señor con la gomina, ¿vio? De las peluquerías. Sí. De la publicidad. ¿Qué quiere decir esa foto? ¿Que ahí te dejan así? Sí. Y que usted le dice, ay, yo quiero algo así. Claro. O no quiero algo así. Bueno, muy bien. Tenemos con nosotros al presidente del sindicato de peluqueros, el señor Carlos Fígaro. Adelante. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Mire, hemos oído que hay sillones nuevos. Sí. Nosotros somos peluqueros. Exactamente. Y queremos verlos. Sos el Spol. Sí. Y yo soy Marcelo. Sí. Somos y trabajan juntos. Trabajamos en el mismo local. En la misma peluquería. Uh-huh. Muy bien. Y queríamos comprar un sillón de esos nuevos que hay, que se fabrican. Que son digitales, ¿verdad? Sí, está ¿Qué todo... ¿Qué significa que sean digitales? Que está todo computarizado. Usted lo maneja... Se maneja con un solo dedo. Con el... Este. Señor, los botones que tiene al costado, porque yo no creo que el cliente se ponga a jugar mientras estoy con... Claro, porque no es para jugar. Eso es lo primero que tenemos que poner, tenemos que poner un cartel. Sí. Los sillones no son para jugar. Firmado... la administración. Sí. No, estos botones reemplazan a la antigua palanca, ¿se acuerdan? Claro, la palanca. Había muchos que jugaban con la palanca también, le digo. Sí, claro que sí. Sí, sí. Pero, por ejemplo, usted quiere girarlo y aprieta un botón sillón empieza a girar. Uh-huh. Sí. Qué extraordinario. ¿Cómo se detiene? Y se sube y se baja. Ajá. Se reclina. ¿Qué velocidad tiene de giro? Porque imagínese, por ahí uno se le va la mano y el cliente sometido, supongamos, a 60 revoluciones por segundo, sí. Enloquece. No, acá usted lo maneja... Enloquece. Y el tipo viene a la familia y hace el reclamo. Y vino acá, usted lo sentó en este sillón, lo dio vuelta ahí, qué sé yo, y mi marido vino con el pelo muy bien cortado, pero completamente loco. Porque no, pero es raro que enloquezca. Si vos te hacen dar vuelta muy rápidamente, te vuelves loco. No, señor, no es así. Sí, ¿cómo que no? No, esas son creencias del hombre de la bolsa y de todo eso. Señor, está comprobado científicamente. Usted está hablando con una persona que estudió. Mire, con estos sillones usted va a ser la atracción del barrio. Su peluquería va a ser la atracción del barrio. Es lo que queremos. Sí, sí. Tenemos competencia. Se pusieron nosotros a somos la peluquería los muchachos. Sí. ¿Y quién compite? La nueva los muchachos pusieron enfrente. Y nosotros hacemos corte de pelos tanto para hombres como para mujeres. Ah, es unisex. O sea, unisex. Muy bien, unisex. Sí, unisex. Pero hacen los mismos como cortes. Como así también depilazado. ¿Para hombres y mujeres? Para hombres y mujeres. Sí, acabado, todo lo que, todo lo que sea depilación. ¿Y hace uñas esculpidas? Uñas esculpidas también. No, esculpidas. Ah, no, eso no. ¿Qué es? No, nunca hicimos. Porque esculpidas. Eso es una tendencia de belleza de la... Sí, la francesita, dice usted y eso. No nos importa nada todo eso que usted está diciendo. Queremos que nos diga qué ventaja tiene ese sillón para terminar con nuestra competencia, la nueva a los muchachos. Mire, este sillón se reclina hasta los 180 grados. Ah, qué extraordinario, ¿eh? Porque a las damas, cuando usted le tiene que hacer el batido, ¿vio esos peinados inflados? Usted sabrá porque es peluquero. Sí, no se usa tanto hoy por hoy. Es peinado soufflé, llamamos nosotros en la jerga técnica, ¿no es cierto? Exactamente. Claro. Para este soufflé... Nosotros lo inflamos pelo por pelo. ¿Pelo por pelo? Sí, con un inflador. Le metemos un inflador en el... ¿En un extremo? Se llama... En el cuero cabelludo. En el folículo piloso, no me salía. Ah, sí. Sabía que era un nombre de persona. inflamos, le damos así y el pelo se empieza a hinchar solo. Qué maravilla. Sale un peinado, imagínate, ¿no? Sí, parecen como mostachos el pelo, mire. Ah, porque esto el sillón usted lo reclina y tiene por la... Gracias a la fuerza de gravedad. Ah, si no estuviera la fuerza de gravedad no sé dónde iríamos a parar. ¿Y al reclinarlo? Le queda la cabeza para ver la apoyacabezas claro, que tiene. Claro, porque escúcheme. Hay una cosa en las peluquerías actuales que no tienen esta tecnología, que es Esa especie de cacerola, que es como una semiesfera. Sí. En donde... Para lavarse el pelo. Para lavarse el marote, ¿no? Sí. La clienta reclina hacia atrás la cabeza. Ya lo hemos denunciado aquí. Muchas, pero muchas, son las que directamente quedan decapitadas. Se desnucan. Y se desnucan. Se van por la canaleta, dice. Crack, vos sentís un ruido seco. Crack. Ya, otra más. Se desnucan y alguna directamente se le desprende la cabeza. No, eso... Usted en el borde de la canaleta, no tiene que ser filoso. No, pero por eso nosotros instalamos en nuestra peluquería. Yo he ido en algunas peluquerías donde en el cogote te va cortando. Sí, claro, por eso nosotros, señor, hemos instalado una ducha. Hacemos ducha al paciente. Sí, sí. Tranquilamente. ¿Cómo paciente? ¿Al cliente? Nosotros un paciente. Decimos paciente porque lo consideramos, ¿no? ¿Y qué? ¿Se tiene que ir a una ducha y volver? En vez de lavarse solamente la cabeza, que tiene que tirarla para atrás, tiene que someterse por ahí a las manos de un principiante inexperto que matan a centenares de personas por semana. Sí. Entonces, vaya y báñese. Claro, ¿quién conoce su cabeza mejor que usted? Claro. Sí, vaya, pero... péguese en un baño, lávese la cabeza, que aquí tiene el shampoo, aquí tiene, qué sé yo, el enjuague, y chao. Exacto. Pero y la ropa, todo, me tengo que desvestir. Se la saca, señor. Sí. Y después sí. Me tengo que volver a vestir. Si se quiere bañar vestido, bañese vestido. Claro, tampoco le vamos a decir después eso. Después viene y le dijimos, ¿ya está bañado? Muy bien. Y ahí empezamos nosotros. ¿Qué ventaja tiene este sillón? Además de los 360 grados. No, 360 no, 180. Se hace cama, digamos. Claro, el ángulo ya no. Claro. Uh-huh. Y después, otra de las ventajas que tiene es que usted, con ese pedal, ¿ve? Ah, sí, sí. Ajá. A piacere del coiffeur. Sí. Mire cómo tiene... mezcla el italiano y el francés con una misma, ¿no? Sí. Tiene pleno dominio de la cabeza de la cliente. Sí. Entonces, usted la sube y la baja con el pedal. ¿Pero qué es lo que baja? ¿La cabeza? No, todo, el asiento. Ah. Entonces, si le tiene que cortar de arriba... No, porque no sería una mala idea ponerle una especie de casco de alambre... Uh-huh. O una guía en la mandíbula... Sí, pero eso... ...a la cliente, que usted la va manejando sin necesidad de pedirle... ...gire el marote, venga para acá, no, usted directamente... Claro, pues aparte si se duerme, no hay que despertarlo... ...lo dejamos que permanezca en una siesta para que esto... ¿Qué, a usted se le duermen en...? Beneficia el corte... Que se duerma el paciente. Muchas personas se durmieron. Incluso nosotros, bueno, a la antigua, usamos esos secadores de antes que vos metías la cabeza al casco, una especie de silla eléctrica, ¿no? Sí. Una vez se nos durmió una vieja y nosotros nos creíamos que se había ido. Y la encontramos el otro día. Uy, le quedó prendido toda la noche. Un asado, parecíamos. Qué tremendo eso. Sí, no. En la peluquería hay muchos accidentes. Y accidentes de trabajo. Trabajamos con tijeras, señor. Imagínese. Sí, tijera, la tijera. La tijera misma es un arma, usted lo sabe. Usada por manos inexpertas, puede asesinar. No, a mí me da miedo la patilla y la oreja, ¿no? Cuando andan en la zona... ¿Cuántas orejas cortamos nosotros? ¿Esta semana o me hablás? Esta semana en general, dos. A lo así, en promedio por año. 24, 29, más o menos por ahí. Discúlpeme, entonces, como peluqueros dejan bastante que desear. No. Sí, sí. No, realmente no. Es la profesión, señor. Sí, pero un médico también, un médico cirujano, por ejemplo, tiene pacientes que se le mueren. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, sí, pero... En la vida, te tenían que cortar una oreja. Bueno, estaba escrito. No, ¿qué estaba escrito, señor? Antes... Estaba la oreja puesta, ¿qué escrito? Señor. Uno va a cortarse el pelo y se va sin oreja. Bueno, sí, bueno, no puede pasar, señor. Escúcheme. Usted ladre cuando le pisen la cola, que todavía no le cortamos nada y ya se está quejando. Y dígame, ustedes hacen color también, ¿no? ¿Cómo color? Ah, sí, sí, sí. Sí, toda clase de color. ¿Qué color quiere? Tenemos toda anilina colibrí. Y pintura mismo de pared, que total. Claro. ¿Qué color le...? No, algo moderno, yo... ¿Cómo cuál? ¿Un verde? Un verdecito, ¿eh? ¿Sí, le parece? Mucho, se lleva mucho, sí. ¿Está saliendo eso? Y llama la atención. Llama la atención, enseguida para ir a pedir trabajo, por ejemplo. Y dígame, ¿y eso queda permanentemente o no se descolora? Sí, la pintura que hacemos nosotros es como un tatuaje. Tenés que pensarlo bien, porque después te arrepentís y ya tenés el pelo verde, ¿viste? Sí. Pero se cambia de color por otro color. Se tiene que rapar. Si tiene quiere que rapar color... porque no le agarra. Con la técnica que tenemos nosotros no le agarra otro color. Le queda como así, al duco. Ahora, es pintura indeleble, le llamamos nosotros. Mi duda es, si me hago el color en la cabellera... Sí, igual sí, tampoco sí. Es cabellera. Las cejas, ¿qué hago con las cejas? Ah, sí, sí. ¿Va combinado, va con poses? Tiene razón. Está muy bien, ¿eh? Se ve que el señor es elegante. Y sí. Porque hay gente que, por ejemplo, se tiñe de verde. Muy ¿sí? bien. Dice, hágame... A ver, nosotros tenemos el catálogo correspondiente. Ah, de todos los colores, sí. Dice, a ver, verdecito 318. Está bien. Porque tenemos varios verdes, ¿no? Tenemos verdecito, verduzco, verdolaga, verdequia. Ajá. Bueno. Y lo teníamos. Y por ahí dice, la ceja déjemela así. No, señor. No. Porque usted, por ejemplo, no es profesional. Es pelirrojo, tiene el pelo verde y se ve la ceja colorada. Entra y es un papelón. Sí, sí. Es un papelón. Nosotros incluso lo teníamos de verde y todos los pelos del cuerpo. ¿Todos? Todos, sí. Señor. Se los teñimos. Uno por ¿y uno. ¿Y cómo hacen? ¿Nos sumergen? No, sí, no. Porque lo teñimos con un pincelito. Uno por uno, sí. Dice, mire, aquí los tengo. No me mueves el pincel, déjelo ahí. Bueno, esto para que usted vea la confianza que puede tener en mi socio. Pero es muy finito el pincel, muy detallista es usted. Es muy detallista. Sí, sí, sí. Porque algunos quieren fileteado. ¿Pero cuánto demora? Porque yo soy un hombre, digamos, velludo. Ajá, ¿qué ajá. Tal? ¿Cómo le va? Sí, me pareció. Cuando lo vi entrar dije, mira, este tipo sí, velludo. Ahí viene velloso. Y imagínese, sí. Si me quiero hacer el color todo verde. Sí, sí, y bueno. ¿Cuánto demora esto? No, porque no, tengo demora, trabajo, no, tengo que ir a la oficina. 3-4 horas ya está. Oh, sí, bueno. Aproximadamente. Bueno, no importa. Depila, ¿por qué no se depila mejor? Pero, me da como se impresión. Se lleva mucho la depilación, ¿eh? No ¿sí? se llama, señor, el pelo en pecho. No se llama. Pero depilación masculina. Acá, pero masculina y femenina. Acá le hemos hecho cavados a figuras del espectáculo. Luminaria. Bueno, pero esa luminaria. No se cuenta, señor. Les dio un Santo Biasati en adelante. Sí. Imagino. ¿En adelante? Sí, sí. En, es la preposición. Él en adelante. ¿Cree que había cambiado la preposición? No. Dígame, y... Es doloroso eso. ¿Santo Biasati? No, digo, la depilación, el cavado... Y según, señor. Algunas son dolorosas, otras no. Por ejemplo, si usted se quiere depilar con guante de boxeo, le va a doler. No, sí, pero trabaja aquí. Pero ¿qué? Nosotros tenemos una depilación a la cera negro. ¿A la cera negra? Ese es para mujeres. Ah. Claro. Que usted no se da cuenta y ya está depilado. Lo embadurnamos, agarramos el tacho de cera, lo embadurnamos. Y después es un momento nada más. Y hacemos, tiramos de golpe. Y le arranca. Ya quedó depilado. Decimos, le damos, por ejemplo, un trago de whisky y un palo para que muerda. Y le decimos, muerde esto, yo. Claro. Esto será muy duro. Entonces, mordés ahí, es un segundo, no, ¡roh! Tiramos y ya está. ¿Y qué? Muchos se desmayan. Cuando se queda cuenta, sí. Ni un pelo tiene. Claro. Le arranca hasta el páncreas. Todo le arranca. Es un dolor muy grande, pero que dura poco. Ahora, claro, veo que el recuerdo del dolor dura toda la vida. Ahora, ¿lo hace en frío o en caliente? Depende de usted. Depende de usted. No, digo, la cera, hay que esperar a que se enfríe. No, nosotros no le podemos decir cuáles son nuestros procedimientos. Son secretos, secretos que nosotros compramos a precio de oro. Pero a mí me habían hablado de una depilación sin dolor. Sí, pero la depilación que no duele, nosotros tenemos una frase, ¿no? Entre los peluqueros. La depilación que no duele... ¿Qué? Ahí termina la frase. Ah. (risa) ¿Usted puede completar la línea de puntos? Es importante la tonalidad, ¿no? Claro. Porque depende cómo la diga. No, pero esto está así, está comprobado, ¿eh? Si no duele. Sí, qué ingenioso, muy ingenioso. Bueno, escúcheme. Discúlpeme, me estaba riendo de otra cosa. Sí. Y a la inversa, porque yo tengo mi inconveniente. Sí. Yo pasé de vender productos para la peluquería a interesarme por ser cliente de ustedes. Que me sí, claro, no es para menos, señor. Usted ve la disposición que tenemos aquí. Sí, peluquería, mire. Mire qué bien puesta. Mira, acá tengo la foto con todos los famosos. La revista que tenemos en el revistero. Sí, pero esa revista ya no existe más, es Radiolandia, ¿no? Bueno. El gráfico y el mundial, mira. Pero es del mundial 74. 78. mire, mi problema es que tengo el pelo mal distribuido. Se ve, sí. Ajá. Lo tenemos. ¿Eso? En algunas zonas precisaría depilación. Claro, ¿y por qué no se saca pelo de una? Discúlpeme que le hable en estos términos tan crudos, ¿no? Se saca los pelos donde le sobra y se los coloca. Una implantación. Nosotros hacemos implante también. ¿Hacen pelo por pelo? Pero con su propio pelo. Porque si usted se implanta pelo ajeno... Se nota. No, el cuerpo lo rechaza. Además. El cuerpo lo rechaza. No, no, grita el cuerpo. El cuerpo es la máquina más perfecta. Sí, sí. Y entonces, o sea, ¿son dos operaciones o todo en una? Sacan no, el pelo dos y ponen... dos operaciones. En una le arrancamos los pelos y en otra se los ponemos. Pero puede ser una sola operación, pero con dos cirujanos. Uno lo tiene en la panza, ponele, suponiendo que ahí esté peludo usted. Sí. Y el otro cirujano en la cabeza. Entonces, cada pelo que le arranca el de la panza se lo pasa al cirujano que está arriba. Le dice, toma, Raúl. Gracias, y lo va poniendo. Ah, mire, qué método. Es efectivísimo. Sí, sí. ¿Cómo nosotros esto? Hemos hecho implantes de hasta 400.000 pelos. Sí, pero se pasaron, porque... Sí, nos pasamos. No, el tipo quedó... Quedó como Spencer Tracy en... Y el pelo injertado, ¿no? Sí, buenas tardes. ¿Crece después? No, señor. Pelo injertado es como pelo de brocha. Ah. Más con la forma de injerto que tenemos nosotros, que es que le abrimos. Nosotros le despegamos la tapa de los sesos, ¿no? Con cuidado, es que se tranquilo. El cráneo, con cuidado, tenemos cirujanos, pero perfecto. Sí, me imagino. Cirujanos del Churruca. Muy bien. Le despegamos la tapa de los sesos y ahí usted se queda tranquilamente con el cerebro al aire, pero en una habitación que no hay mosca. Un quirófano, ¿cómo mosca? No hay peligro. Yo que dice, después justo me tapan y me queda un mosquito, algo no. ¿Y la asepsia? No, tampoco. No vino. Entonces, con un taladro finito, le agujereamos el cuero cabelludo. No el cuero cabelludo, el cráneo. ¿El cráneo? Sí. El cráneo, la tapa. De lado adentro, ¿me comprende? ¿Cuántos pelos? 2.000 pelos. 2.000 agujeritos. 2.000 agujeros. Esto es artesanal. Después, artesanal. Eso en una noche se hace. Todo agujereado. Mientras tanto, usted tranquilo, sentado en un sillón, porque acostado no lo podemos poner. Pues se le pierde el cerebro, me parece. Por ahí se le cae el cerebro, más en el sillón ese que me quiere vender usted, y que le queda la cabeza para atrás, imagínese. Por ahí queda con mucho pelo, sin cerebro, ¿para qué le sirve? Bueno, entonces le hacemos un nudo. ¿Qué? ¿Pelo por pelo? Pelo por pelo le hacemos un nudo, cosa que no salga. Después yo lo enhebramos. Y ese pelo queda ahí para siempre, no se lo tiene que cortar. Sí, señor, pero la verdad no sé cómo quedará eso. Eso sí, cortes el otro pelo. Ese sí, porque si no se nota. Claro. Mucho, Y después vuelven a poner el cráneo en su lugar, claro. Ah, sí, señor. Eso ya lo daba por sentado. Pero sí, usted, digo, está incluido. Ah, sí, naturalmente. ¿Usted ya se operó del cerebro, señor? No, porque señor, la pregunta que hace parece que ya vino. No, pero señor... ¿En qué cabeza cabe que no le vamos a volver a poner el cráneo en su lugar? No, ¿en qué cabeza cabe el método de ustedes, señor? La verdad parece que es mentira, raro. Parece no, mentira. A esta altura de la ciencia, la gente como no comprende. ¿Y qué hacen? ¿Hacen sutura de eso? Sí, hacemos nuestra tura, efectivamente. No, sutura. Eso se pega solo. ¿Cómo solo? Se pega solo. Es muy noble el cerebro. Mismo con la... En un mes está pegado. Ahora eso sí, no ande dándose vuelta de golpe. Sí, pero... Claro, sí, claro, por ahí usted se da vuelta, pero el peinado no. Sí, en general le pedimos a la familia que no lo llame durante una semana, claro, dos. Pero se dé vuelta de golpe, ¿no? Claro. Y además uno no puede llevar una vida normal así. Sí. No puede, se puede llevar una vida normal. Le ponemos nosotros una cinta scotch. Sí. Una cosa discreta tampoco, ¿no? Exacto. No, ahí mismo le vamos rellenando toda esa corteza. Eso. Con el adhesivo vinílico común y corriente. Es que usan los niños en las escuelas. Parece mentira como la sencillez, etcétera. Ah. Bueno, qué raro, ¿no? La peluquería ha tomado como un rumbo... Bueno, un porque rumbo nosotros empezamos como peluqueros y al final, por tanta pasión y tanto conocimiento como hemos adquirido... Y para ganarle la competencia, vamos claro, a decirlo. También, para dar un servicio más eficaz. Bueno, empezamos a hacer operaciones, trasplante de pelo, depilaciones, todo lo que tenga que ver con el pelo. Todo. Todo. Nada de lo peludo nos es ajeno. Todo para el pelo. Así, sí. Ese es el eslogan. Sí. Y en Brasil también es todo para el pelo. Ajá. Tienen también en Brasil tenemos sucursales. Sí, sí, claro. Sí. Ah, mire, qué maravilla. Ahora, y dígame, a la hora de peinar, porque usted, supongamos usted ya... Me puso el pelo. Sí, sí. Pero yo ve que tengo el pelo muy muy lacio. El que tiene lacio quiere rulo, el que tiene rulo quiere lacio. Y bueno, le ponemos, si usted quiere, también se lo podemos... ¿Enrular? Enrular, se lo podemos enrular. O ya es pelo ajeno, pero ya le digo, el pelo ajeno... Ah. Yo no le aconsejo. Mire, aquí tenemos toda esta caja de pelo. Ah, no me muestre eso, mire, por favor. Esta caja de pelo, todos clasificados. Mire, corto y lacio, corto y enrulado, enrulado y largo, rubio, tordillo. Sí. No, a mí me gustaría... Acá tiene caspa artificial, mire. No, sí, caspa no. Eso le da naturalidad, viene señor. Viene el para que quede natural, ¿no? Yo quisiera un bucle. ¿Un solo bucle? Sí, un bucle pero largo. Que le nazca de como un centro. Detalle, ¿no? Un detalle, es un detalle extraordinario. Un detalle... Sí, sí. Se usa. Para se usa mucho. Se ve que usted se está... usa mucho. Sí, se ve que usted es bastante... Soy un hombre del mundo, ¿vio? Sí, sí. Sí. Sí. ¿De qué largo lo quiere el bucle? Y, no sé, no me quiero poner vicioso, pero... Si puede ser 50 centímetros. Es caro, es artificial naturalmente. Nosotros primero tenemos que comprar el bucle. Claro. Bucle de 50 centímetros, ¿no? Hay que hacerlo. Hay que salir por la calle, abordar a uno que tenga un bucle de 50 centímetros, decirle usted no estaría interesado en vendérmelo. ¿Me está pidiendo mucho color? Es el mercado humano de pelos. Es una cosa muy desagradable. Yo tengo que hacer una denuncia aquí. ¿Por qué? ¿Qué porque pasa? Porque es inhumano lo que se hace por ahí. ¿Pero gente qué? Que va a lugares pobres y le compra el pelo a la gente. Flagelo, señor. ¿Usted dice que hay tráfico de pelo? Tráfico de pelo, sí, señor. Embotellamiento más que tráfico. Los famosos peleros. O sea que hay una mafia del pelo. Una mafia del pelo, efectivamente. Que no, ahí no entras, ¿eh? Ahí no entras. Pero sin embargo todo este pelo que usted tiene acá. No, no, esto yo he juntado todo del piso de acá de la peluquería. Pero esto es pelo de honesto, señor. No, ¿se da cuenta? Pelo hecho con el sudor de nuestra frente. Pero el bucle es otro tema. Es ahí ya no estamos metiendo. En las zonas pobres hay gente que vende todo su pelo. Y de ahí, desde las zonas más pobres, vienen las pelucas de pelo corto. Porque la gente apenas le crece un centímetro el pelo, lo vende nuevo. Lo vende. ¿Para bigote? No. No se haga el gracioso, mire, señor, tenemos por peluca. Favor. ¿Quiere una peluca? Directamente se la lleva ahora y chao, no tiene que andar sacándose la tapa de los sesos, nada. Sí, pero la peluca, discúlpeme, estas pelucas artesanales que hacen aquí, sí, me parece que están un poco desprolijas, discúlpeme. Pero le da más naturalidad, señor, entiende, usted se pone ahí. No, estas llegaron recién, son pelucas deportivas, mire. ¿Por qué deportivas? ¿Qué tiene deportivas? Porque ajustan bien. y usted puede practicar deporte sin peligro. ¿Pero esto viene con vincha o la vincha es...? No, viene con un velcro Adidas. Ah. ¿Ve? Ah, mire, viene con velcro y no se sale. ¿Y el velcro, la otra parte del velcro, digamos, donde se abrocha? Se la instalamos, se la adosamos a usted. Ah, me lo instala con velcro. Le ponemos, aquí es una pequeña operación, que es, le insertamos unos broches hembra. Claro. En su cabeza. Claro. Con el abrojo. Nunca están los broches machos, si me permite usted. Entonces usted tranquilamente, track, track, track, track, y la tiene abrochada. Siempre abajo de los pelos, para que no se note, pues ¿no? Se puede. No anda con los broches al aire. No, y tranquilamente, por ahí se le afloja un broche, usted hace como que piensa, ¡ay! Y se lo aprieta. Ahora dígame, no pasa un detector de metales, pero ni por... No, señor, son de plástico. Son de plástico, no se da cuenta, mire. Ah, son todos brochecitos de plástico. Yo no paso un detector de metales, porque yo estuve en la guerra y me pusieron... Tengo media cabeza de platino. ¿En serio? Sí, sí. ¿Y cuál es, esta mitad o la otra? A ver. No importa, señor. No solo que no paso los detectores de metales, sino que tengo 5 guardias a la puerta. ¿Por qué? ¿Qué metal? Me quieren afanar el marote. Claro. ¿Sabes lo que cuesta un valero de platino? Es una barbaridad. Tengo unos guardias ahí porque me quieren afanar. ¿Pero cómo lo van a afanar? ¿Lo tienen que matar? ¡Ay, no! No le va bien. Me cortan el marote, van y lo venden. ¿Y quién va a querer un marote de platino? El señor. Que a veces yo pienso, en serio, cosa, ¿eh? Es terrible. Lo funden, señor. El marote no lo tira a la basura, ¿me comprende? Lo tira a la basura. Discúlpeme que tengamos que ser tan crueles, pero usted no cacha uno. Ahora, se ve que tanta seguridad no tiene, ¿eh? ¿En qué sentido? ¿No? Acá tenemos mucha seguridad. Bueno, tenemos confianza, ¿no es cierto, sí, Paul? Tenemos confianza en la condición humana, básicamente. En el sentido de que vine a buscar tu cabeza. Entonces, todo esto que usted vendía los sillones, todo esto es mentira. Señor. Acá hubo un entregador. ¿Fueron los de la nueva, los muchachos? Ellos le contaron que yo tengo media cabeza de platino. Me contaron que tenía media cabeza real. Es de este lado, de este lado. Así ahorramos tiempo, dale. Fíjate vos, Paul, hubo un entregador. No sé quién habrá sido, Marcelito, ¿eh? Así que ha llegado tu hora. Lado derecho. Ahí, ¿ves? Sí, ya me dijiste, Pero dale, y dale. Te dije que íbamos a quedar, que... En realidad, mire, le mentí, no es de platino, es de... Es de bronce, ¿no? ¿Cómo de bronce? Me dijiste platino, que era platino. Te dije que era platino. Me dijiste que era platino. A mí me dijo que era platino, toda la vida me viene hablando. Escúchame, yo vengo haciendo este plan. Para que vea que no le estoy mintiendo, porque nada de eso te cree, te me miente para que no le arranque la cabeza. Sí, sí. Mire, yo me voy a cortar ahora un pedacito... ¡Ah! ¡Uy! Ahí quedó el hueso al aire, dice. Pero eso... Alcanzame la navaja, Paul. Toma. Ahí está, para que raspe un poco de piel. Ahí está, mira. ¿Eso es cobre o la tintura caoba? Bronce, mira, no hay que... ¿Es bronce? Está verde. Entonces me mintió. Se pone verde con el tiempo. Pero, ¿qué platino? Bronce podemos sacar de cualquier lado. Me viene diciendo platino. Ahora, pero no es que de manera. Por 1,5 kilos de bronce, que serán 200 pesos. Bueno, entonces dame todo lo de la caja. Dame todo lo de la caja, y vos también, ¿eh? Yo que estoy... Pero sí, claro, vencíamos juntos. Ahora me querés afanar a mí también. Ah, ¿cómo, sí? ¿Me entregó? Bueno, no, estoy charlando con él de otra cosa. Estamos él me dijo que tenía la media cabeza de platino. A mí me mentiste. Marcelo, una vida junta. Me venís diciendo que es platino, que es platino. Yo te creí. Y ahora me decís que es bronce. Y me entregaste eso. Es una frase muy fuerte, me entregaste. No es así. ¿Qué le dijiste al señor? Que yo tenía la media cabeza de platino. Lo comenté así en una charla un día. Que puede valer $15,000 por lo menos. 17,200, ya averigüé. Bueno, che, no se van a pelear ahora. Vamos. Bueno, después de decir yo no se lo vamos a comprar. Tengo algo que decirle, el momento que hablar con el señor. Mi compañero no tiene nada de platino, pero tiene 3 dientes de oro. ¿Tres dientes de oro? Los tres que tiene. Tres dientes de oro que pueden valer 800 pesos. Y bueno, pero, ¿viste? Hacemos al mes. Este... ¿Y ¿Qué, le damos una piña y le arrancamos los dientes o le cortamos la cabeza? No, che, qué exagerado que sos. Ya sé. ¿Por qué no le lavamos la cabeza ahí en la canaleta nueva? Ahí está. Te vamos a lavar la cabeza, Paul. No, pero me la veo hoy a la mañana, Marcelo. No importa. No importa, pero es un shampoo nuevo. Te voy a dar nuevo. Un shampoo gratis. Abrí la boca, por favor. Pero... Abrí la boca. Ah. Pausa.